Porque no solo escuchamos música en nuestros iPod, comemos Whoppers y chateamos en Notebooks. Hay algo de nosotros que sigue siendo chileno. Aquí comienza Chilensis, una mirada al chileno de hoy, con la conducción de Marilyn Lizama, una chilena como tú. Bienvenidos al nuevo programa de la radio Juan Gómez Millas llamado Chilensis, donde buscamos encontrar la identidad chilena, lo que nos caracteriza, esos distintos temas que vamos a ir tratando semana a semana y que los van a contagiar de lo que es nuestra cultura. Así que los esperamos, sintonícenos, bájenos, descárguenos, porque nos vamos con todo, tenemos un equipo fantástico que está con muchas ganas de trabajar. Y bueno, les saluda atentamente la conductora ya nombrada Marilyn Lizama, con nuestro queridísimo equipo, y parte este nuevo programa desde ahora, ya. El niño salió de mí y se encontró una medallita. El niño salió de mí y se encontró una medallita. En este primer programa nos preocuparemos de cómo bailan los chilenos y qué bailan los chilenos. Entonces, para eso tendremos distintas notas, distintas secciones preparadas exclusivamente para contestar aquella pregunta. Entonces, para empezar, tenemos nuestra queridísima sección llamada Ponte Caperuso con estas notitas. La primera nota que presentaremos es de nuestra periodista freelance Carolina Rocco, que nos hablará de la nueva cumbia chilena, y esto dice así. Mami, mira lo que me encontré. Hoy ya no solo escuchamos a Tommy Rey o la Sonora Palaz. La nueva cumbia se ha transformado en un movimiento y ahora abunda en las celebraciones universitarias y en las noches de carrete. Muchos de sus exponentes nacieron formando bandas de rock. Sin embargo, la cumbia se apoderó de sus vidas. Llegaron para renovar los sonidos musicales. La Sonora Palacios y Tommy Rey son nuestros clásicos de la cumbia bailable, son un fetiche en cada fiesta. Con una adaptación local del baile colombiano, rompieron todos los prejuicios de ser tachados como guachacas. Por otro lado, hemos visto desfilar en nuestras fiestas, sobre todo en los sectores más populares, el infaltable sound, y que hoy en día está de vuelta con grupos como La Noche, Los Trasandinos Pibes Chorros o la agrupación Marilyn de la cumbia villera. Sin embargo, desde este lado de la cordillera, con grupos como Chico Trujillo, Chola Mandinga, La Mano Ajena o la banda Conmoción, comenzó a armarse una escena bien definida, un remesón en el mundo musical. Todos los fines de semana, el galpón Víctor Jara reúne a más de 700 personas en torno a este nuevo movimiento que ha resucitado la cumbia chilena. La diferencia de esta nueva cumbia radica en las mezclas de sonidos. Ya no basta solo con la cumbia, ahora el rock, la salsa y el reggae se entremezclan. Para el periodista Pablo Dintrans, conductor del programa Estación Aeropuerto, la diferencia mayor radica en esta mixtura de sonidos. Las nuevas agrupaciones están muy interesadas en el sonido tradicional de la cumbia colombiana. Hay una nueva generación de músicos que están saliendo de las escuelas de música y que investigan fuertemente lo que son las percusiones, los tambores. Lo van fusionando también con rock. No hay miedo a las mezclas. Hay una necesidad en estos músicos jóvenes no solamente de nutrirse de la cumbia, sino también hay elementos de la música gitana, de los carnavales de Bolivia y Perú. Son músicos que están muy ávidos de mezclar la influencia y no tener miedo de expresarlo en un solo espectáculo. Al mismo tiempo, la llegada de los brazos produjo un cambio en nuestra forma de hablar la música. Las letras de los brazos que luchaban contra el sistema fueron probando antes de letras rítmicas, las necesidades en los latinos y de posicionar las fuertes raíces de nuestro pueblo latinoamericano. De esta forma se intenta romper con esa creencia de que solo queremos escuchar música anglo. Los chilenos quieren salsa, reggae y mambo, desean la música que mueve realmente su sangre latinoamericana. Así lo han visto en el galpón Víctor Jara. Cristian Rico, relacionador del galpón, manifiesta la importancia de este cambio cultural post-dictadura. El rock ya yo creo que viene como un poco bajando en revoluciones. Ese rock que es como agreso, en contra del sistema, ¿cachai? Que era como al principio de después de la dictadura. Ya ahora con la democracia como que quedaron un poco saturados y grietas. Aquí viene a llegar el sistema, ¿cachai? La gente ya está como un poco cansada y la gente quiere pasarlo bien. La nueva cumbia chilena ha consolidado espacios como Balmaceda 1215 y el galpón Víctor Jara. Estos lugares han formado comunidad entre el pueblo que cultiva esta música. Todos llegan por la misma razón, la quieren pasar bien y quieren disfrutar bailando. La nueva cumbia rock chilena no tiene límites de edad, traspasa las fronteras sociales.

Muy bien, Marilyn, ¿y tú cómo has estado? Súper bien, contenta de tenerte acá conmigo. Muchas gracias. Y ansiosa de escucharte porque sé que tú sabes mucho y que te encanta el sound. Algo se hace, del barrio vengo y trato de aprender más de esta música que me fascina, por lo menos. Ya, pues cuéntanos entonces, para que todos sepan un poquito más de este ritmo, ¿de qué se trata? Mira, tal como tú lo has dicho, hablar sobre qué bailan los chilenos es algo interesante al claro. comentar, al analizar, ya que con el transcurso del tiempo vamos a ir incorporando nosotros como patriotas nacionales nuevos géneros musicales que nos divierten y nos hacen libres. Cuando nos referimos a la historia de los bailes en Chile, no podemos olvidar la movida tropical. Eso está siempre innato en nuestro claro, placer. Clarísimo. Y cuando hablamos de ella, hay que fijar dos extremos. Uno que comprende los años 60, con la creación de la cumbia chilena con Tommy Rey, Sonora Palacios, Pachuco, la cumbia de salón que se le llama también, y lo actual, lo que alberga principalmente el reggaetón y estas movidas de afuera, medias puertorriqueñas o caribeñas, así que se le puede llamar de alguna forma. En el medio de ambas, aparece el sound, una de las movidas tropicales más famosas y populares que ha existido en nuestro país. ¿Quién no ha bailado, no? ¿Quién no ha bailado sound, o sea? Exactamente, ¿quién no ha bailado? O sea, todavía. Sería muy tonto. No, claro. Y todavía se sigue pidiendo y las canciones están pegadas en la retina y de que te toca en la mente cada una de las exactamente, personas. Exactamente. Pero, ¿tú te has puesto a pensar alguna vez qué es el sound? ¿O por qué nos gusta el sound, digamos? La verdad es que no. Sé que somos muy buenos para agarrar ritmos de afuera, ¿no? Pero la verdad es que no me he puesto a preguntar en serio qué es el sound. Cuéntame tú entonces, ¿qué es el sound? Mira, yo te voy a contar y a todos nuestros televidentes radiofónicos, como me gusta llamarles. ¿Ya? Me encantaría que supieran. El sound apareció en Chile a mediados de los 90 tras una combinación de ritmos e instrumentos musicales propios de dos géneros mexicanos, la cumbia chicha y la cumbia sonidera. La cumbia chicha es como el típico ritmo con esa guitarra borracha, ese punteo que nos hace vibrar en todos los bailes. Y la cumbia sonidera es algo que, bueno, ya te voy a ir contando, pero principalmente la cumbia sonidera es la que tiene la principal fuente para el sound en Chile. Ambas técnicas fueron incorporadas a los grupos musicales chilenos, logrando melodías que gustaban a la población, principalmente a la clase media. Lo novedoso de estos géneros era el cambio de acordeones por sintetizadores. Eso es lo que hace la cumbia sonidera. Un elemento con el que se trabajó sonidos electrónicos como si el guitarrista fuese un DJ, impulsando un ritmo más pegajoso y marcado. Por tal motivo, estos tipos de cumbia tienen su propia ramificación en la cumbia andina mexicana, hasta su extensión en 1995 hacia Sudamérica, cuya popularidad se acentuó hasta inicios de 2000-2001 más o menos. En el Cono Sur, Perú fue el primer exponente de este tipo de música, gracias a Fantasía de Punitaki. No sé si lo has escuchado hablar. No, la verdad es que yo no lo he escuchado. Mira, es de un conocido guitarrista peruano, Pascual Ramírez. Ya. Y es este quien exportó la nueva cumbia a países como el nuestro. Y también a países. No hay que olvidar que la cumbia acá en el Cono Sur, Argentina, es una potencia en ese. Bueno, esta nueva cumbia, aclaremos en ese momento, porque ahora se habla de una nueva cumbia que es otra cosa totalmente distinta. Exactamente. Siempre, gracias porque debo aclararlo, de que estamos hablando de un periodo entre el 95 y el 2000 principalmente. Claro. Ese fueron 5 años, o desde el 93 hasta el 2000, donde el sound pegó fuerte acá en nuestro país. Pero como te digo, como chilito no fue la excepción. Entre el 96 y el 97 nacieron innumerables grupos de música tropicales como ejemplo de un cambio generacional en la cumbia chilena, siendo nuestro país el que bautizó, aunque no lo creas, con el nombre de sound, derivación de sonidera, marcando un sello en la movida tropical. O sea, somos muy grandes para poder hacer eso en Chile. O sea, imagínate. Chileno tenía que ser, po. Nada más, y si es chileno es bueno, ¿no? Chileno, chilense, sí, ahí todo bueno. Todo bueno como este programa. Mira. Por eso, grupos como American Sound, Tropical Sound, Alegría, Potencia o Hechizo, que además son grupos que tú debes haber bailado. O sea, de todas maneras, pues hasta el día de hoy siguen pegando las canciones, como te decía antes. Exactamente. Inolvidable. Inolvidable, una buena palabra. Todos ellos imprimieron un estilo diferente en la corriente rítmica nacional en aquel entonces. En Argentina aparecieron Ráfaga, La Rosa y Antonio Ríos también, pero siempre como un estilo de cumbia sonidera y no como sound propiamente tal. Ya. Pero te pregunto, otra pregunta para ti y para los espectadores. Ya, pregunte. Radiofónicos. ¿Hacer sound en Chile es fácil? Mira, que hacer música, yo opino que no es fácil para nadie. Así que hacer sound, a pesar de que tenga mucho público a quien llegar, yo imagino que los costos deben ser también como todo alto, ¿no? tienes toda la razón. Toda la razón. Porque tiene características principales este tipo de música. Por ejemplo, la de ser grupos con gran cantidad de gente. Como La Noche ahora, por ejemplo. Exacto. La Noche 8 está considerada en un principio porque La Noche lleva 10 años de vida acá. Entre 8 y 10 años de vida donde siempre han evolucionado y siempre han cambiado de vocalista. O sea, lo que pasó con Leo Rey no es una cosa que... Nueva. No es una cosa nueva, exactamente. Ya lo han cambiado como 3 veces. Lo que pasa es que él era mucho más empático y se hizo notar mucho más que los otros. Y porque La Noche pegó un boom justo cuando estaba Leo Rey entonces como vocalista. Exactamente. Pero como te digo, La Noche fue considerada sound en su tiempo. Ahora es cumbia de un nuevo fenómeno tropical. Pero como te digo, esta enorme cantidad de gente es una característica principal, esencial en la en el sound chileno. Además de tener un vocalista, un segunda voz y un animador que mantiene despierto al público y al grupo, provocando una relación cercana entre ambos. Y por otro lado, bueno, esto por un lado, por el otro, es que parte importante de este género tropical es la estética o la imagen del mismo grupo. Por ejemplo, patadas voladoras, saltos, ¿te acuerdas? Giros, los mismos guiños hacia el público, hacia las fanáticas. Sus pelos, sus chaquetas gigantes, negras de cuero, sí. O sea, era un show desde el momento que se plantaban en el escenario, después cantando, o sea, era visual y musical. Exactamente. De eso se trata el sound, esos trajes, esos colores llamativos, esos brillos que ocupaban además de botines que encandilaban a la gente y esos pelos red, todo rojo, ¿te acuerdas? En el corazón ahí de Chapulín. ¿Cómo olvidar de Red, Chapulín de American Sound? Imagínate la guerra de los colores con el grupo Green y el grupo Blue. Excelente en esa época. Tú sí que sabes, Pablito. Muchas gracias, Marilyn. No te quedas atrás tampoco. ¿Eh? Ah, bien, igual le bailo. Exactamente, nada más. Entonces, todo esto hicieron que jóvenes, principalmente de clase media, volvieran a esta estructuración de cumbia y marcaran un aspecto, un cambio generacional en la música, haciéndola propia en Chile. ¿Y por qué digo de clase media? Porque acuérdate que el sound y la cumbia, algo que no me gusta, siempre es una marca de estereotipos, claro, o de orgullo también puede ser. Pero generalmente estigmatización. Se asocia, de hecho, a las clases más bajas. Exactamente, a los ladrones, a los flaites, sí, a todo lo que tú quieras. Bueno, porque también las letras, digámoslo, son bastante cebolleras. Entonces, sí, claro, cuenta la rutina también de una persona de clase media baja. Exactamente. Que sufre por amor, que ventila todo, que de repente maltrato, droga. Y que va a un pub a juntarse con los amigos a tomar. Claro. Tantas, claro, cosas que pasan en todo el mundo. Pero digamos también que ahora las pelolais también lo bailan y La Noche, o sea, todo el mundo baila. Todo el mundo se masificó. Baila. Yo creo que ahora la gente ya le perdió el miedo a bailar sound, porque como que lo transformó también en moda. Exactamente. Moda. Y a partir de eso mismo, cuando el sound se volvió moda, como es un movimiento libre que solamente hace mover los pies y las manos, pues se baila como uno quiera, no es como, sí, digamos, el folclore, la cueca, la gente le gusta, y principalmente a los chilenos que nos gusta la libertad, nos encanta la libertad. Y no podemos ignorar por eso al sound dentro de nuestro quehacer nacional, ya que fue parte importante de la vida de un país, sí, que por sí es movido. Por casi 10 años, por ejemplo, matrimonios, bautizos, cumpleaños, años nuevos, tal como tú los decías, eran decorados con pura cumbia. Sí. No hay que olvidar que Américo, para el que no sepa, Américo comenzó trabajando, cantando en Alegría, en el grupo Alegría, un desaparecido grupo de sound. El Chapulín de American Sound o la temporera de Hechizo, nuestra primera gran cumbia, digamos, que habla sobre temas sociales, temáticas sociales. Sí, sí. ¿Cuántas se identificaron con esa canción? Imagínate, en los packings se bailaba, sí, demasiado, sí. Ese era lo máximo dentro del, sí, de la movida tropical. O sea, imagínate, una persona de clase baja con una canción propia, o sea, una canción que lo identifique y que baile más encima, o sea... Correctamente. Yo creo, Marín, que por eso llegaba tanto, por eso llegaba demasiado. Era una cosa sentimental, así, sentirse parte del pueblo, una cosa así. Claro, y a pesar de, o sea, junto con pertenecer al pueblo, se enfrentaba con música noventera de estilo gringo, digamos, estilo europeo, como las típicas músicas noventeras o el dance que aparecían en teleseries como Playa Salvaje, no sé si te acuerdas, con Katy Vincent. Sí. En donde el sound demostró ser parte de una cumbia hecha en Chile, hecha en nuestro país, y que ahora muchos recuerdan como el mejor de los países. O sea, el sound, aunque no queramos nosotros los amantes de la cumbia reconocerlo, ya está pasando a la historia, digamos. pero de a poco está volviendo. O sea, claro, realmente es lamentable porque... ¿Qué vamos a bailar ahora? Bueno, ahora están saliendo ritmos bastante entretenidos que tocamos justamente en este programa. Exacto. Como la nueva cumbia, que ya lo dijimos. Bueno, y bailes extranjeros también, como árabe, un montón de cosas, pero mucho más estilizada, digamos, ya no es tan libre, porque hay coreografía, la salsa, ¿te fijas? Claro. Eso es lo bueno del chileno, que va incorporando, va, como diría un profesor de nosotros, va apropiando cosas del exterior para reproducirlas, digamos, en Chile, y la va haciendo parte de nosotros mismos. Pero como te digo, con la irrupción del reggaetón, el pop y la misma cumbia villera, el sauna ha comenzado a desaparecer. Pero igual me atrevo a decir que en realidad se está yendo a descansar, porque tengo la esperanza, como amante, como te digo, de la buena cumbia que soy, que algún día va a despertar para retornar a su lugar como un movimiento libre, como una real cumbia, como nuestro segundo cantar chileno. Segundo cantar. ¡Oh! Grande expectativa le tiene al sound. Al increíble. Sound. ¿Será cumbia? Leo Rey, ahora que está solito, va a empezar de nuevo. Me han pedido ir a Canal 13 y a postularte para el nuevo, pero eso para la noche. Sí, para el sí. nuevo vocalista de la noche, capaz que tengamos un nuevo vocalista acá con nosotros, compañero. Aunque pronto se viene un nuevo grupo de cumbia villera, los profesionales. ¿Ah, sí? Ya lo van a escuchar alguna vez por este programa. Muy bien. Donde quien les habla, yo, el Tata, va a ser el gran vocalista. ¿En serio, Tata? Es una primicia, no teníamos idea, me acabo de enterar. ¡Qué felicidad! Dios quiera de que nos vaya bien. Te felicito, Tata, de verdad. Muchas gracias, María. Y vamos a estar, pero encantadísimo de tener tu música por nuestro programa y vamos a difundirlo y ojalá que las personas que lo escuchen lo bajen, lo reproduzcan, lo pirateen para que todos lo escuchen. Muchas gracias, principalmente que lo pirateen. Sí, pues es del pueblo, ¿no? Es del pueblo. Pucha, Tata, te agradezco toda tu información. Ahora estoy experta en sound igual que tú y a difundir nomás esta música que no es flaite, que digamos es popular, le gusta a todos. Es de nosotros. Es de nosotros, original de Chile, y Chile le puso el nombre Sound, así que tenemos que estar orgullosos. Muchas gracias, Marely. Me encantó esa afirmación y para todos mis radioescuchas, un fuerte saludo, un fuerte abrazo también y hartas cosas fuertes, que les vaya súper bien a todos. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo comentario o una notita de nuestro queridísimo Pablo Tatita Olmazábal. Gracias, Marely. Chao, Pablo, nos vemos. Chao. Y para seguir contagiándonos del sound y para bailar un poquito los que quieran, vamos a escuchar Junto al Mar de Hechizo. Esta es mi mejor canción de amor para ti. Junto al mar dibujaré en la arena un corazón. Dejaré para ti la más bella. Estamos en este entretenido programa Chilensis Nuevo, la radio Juan Gómez Millas. Te recuerdo que puedes encontrarnos en www.radiojgm.uchile.cl o en Facebook, búscanos por Chilensis JGM, y también puedes enviarnos un mail a chilensisjgm@gmail.com. Ya lo sabes, búscanos, mándanos tus comentarios, tus ideas de programa y nosotros estaremos atentos a todas esas inquietudes. Bueno, y ahora nos vamos a un espacio interesante, porque en todo programa tiene que haber crítica. Le dicen por ahí que es más o menos pesado, es más o menos crudo, pero nosotros lo queremos mucho. Ese es Nicolás Binder, directamente desde la Universidad de Chile, para hablarnos sobre un tema relevante en cuanto al baile. Aquí comienza la crítica del Mala Onda. En esta semana dedicada al baile, me referiré a un programa de televisión que la rompe entre los jóvenes, Jingo. El espacio que transmite Chilevisión todas las tardes de lunes a viernes. Jingo es básicamente un programa de concursos en donde un grupo de jóvenes participan en equipos, donde compiten todos los días por un premio consistente en un departamento, y donde al final de la temporada solo ganará uno. Cada equipo está integrado por unos 10 jóvenes, y cada semana el equipo perdedor, determinado de acuerdo a las sumas de los puntajes que las diferentes pruebas otorgan, tiene que ir eliminando a uno de sus miembros. Las competencias van desde pruebas ortográficas, conducidas por el profesor Campuzano, una presencia extraña si es que nunca antes había visto el programa, hasta competencias de talento, como puede ser el canto y el baile. Pero hablemos del baile. Todas las semanas, estos chicos y chicas tienen que bailar un determinado género. Las parejas se conforman de acuerdo a los participantes que van quedando. Y cada pareja tiene que imitar una secuencia de pasos. Algunas veces, los competidores no bailan más de 20 segundos. La calidad del baile es la misma que uno puede encontrar en cualquier fiesta pokemona un viernes por la noche. Como en todas las competencias, el kawin que hay entre los personajes cruza las pruebas. Así, por ejemplo, durante el día en que hubo que bailar reggaetón, de los 45 minutos del programa dedicados al baile, unos 20 minutos fueron dedicados al kawin. Por ejemplo, en una ocasión se hablaron 20 minutos del problema que hubo entre Arenito y Carolina, porque Arenito le había dado una pataleta ese mismo día en la mañana, luego de que cuando tenía que hacer una prueba en la calle se dio cuenta que nadie lo pescaba. Entonces, el baile en Jingo, como cualquiera otra de las pruebas, es sino una excusa para la teleserie que la convivencia diaria de estos muchachos y muchachas genera. Las peleas, los cagüines, los dimes y diretes, etc. Y finalmente, esto termina siendo el gancho para su audiencia, los y las adolescentes. O sea, Por ejemplo, fue imposible no enterarse del quiebre entre Arenita y Carol Dance. La pobre Arenita terminó cayéndose de un tercer piso, y para eso no fue nunca necesario ver el programa. Al final, el programa resulta ser un gran carrete, no una academia de talentos. Un 3. La crítica del Mala Onda. Chuta, compañero, parece que no le fue muy bien a Jingo, ¿eh? Chuta, uno de los programas bastante criticados en la televisión chilena y no ha pasado buena prueba con nuestro crítico Nicolás Binder. Pero bueno, agradecemos, lo esperamos la próxima semana con alguna otra crítica que a lo mejor se viene pesada como esta, ¿no? Y por otro lado, ahora seguimos con nuestro programa Chilensis. Atención que se viene un reportaje de nuestra querida freelance Natalia Sánchez, también estudiante de periodismo de la Universidad de Chile, que nos trae los distintos ritmos que se están bailando en distintos lugares acá de Santiago y que son integrados desde el extranjero. Yanati, cuéntanos qué nos tienes. Dicen que somos tiesos, fomes y cartuchos, que nos da vergüenza bailar en público y que preferimos los carretes en una casa sentados tomando un refresco antes que pararnos a bailar. Pero la realidad es que los chilenos cada día hemos roto estos prejuicios. Hoy estamos subiendo la radio bien fuerte y lanzándonos a la pista. La proliferación de las escuelas y talleres de baile son el mayor ejemplo de ello. Desde los años 20 hasta hoy, ha surgido un cambio en la actitud hacia el cuerpo. Las influencias latinas, africanas y caribeñas han inspirado la aparición de escuelas de baile y de danzas como la rumba, la samba, el tango y el cha-cha-cha. En periodos en que nuestro país está en constante movimiento, el estrés, la crisis económica y la mala alimentación le juegan una mala pasada a nuestra salud. Contra todo lo que podría creerse, los chilenos están prefiriendo las terapias alternativas, y entre ellas, el baile se ha tomado los escenarios. Lo cierto es que somos bailarines, ni tan tiesos, ni tan fomes, hemos encontrado en la danza la manera perfecta de botar las tensiones. El baile se ha transformado en una forma de comunicación natural basada en el lenguaje corporal, y es una excelente oportunidad para desarrollarnos socialmente. Es una manera de expresar sentimientos, emociones y hasta seducir. Según Daniel Riquelme, sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado, la danza tiene múltiples propiedades que benefician al cuerpo y al mismo tiempo mejora las relaciones interpersonales. Representa una excelente terapia antiestrés para dejarse llevar y poder descargar todas las tensiones y preocupaciones. Además ayuda a vencer la timidez y como se desarrolla en lugares públicos, uno se relaciona con gente que comparte la misma afinidad y de esa forma fomenta la sociabilidad, el intercambio cultural y amplía el círculo de amistad. Está comprobado científicamente que bailar genera la liberación de endorfinas que producen la sensación de bienestar en las personas. Además, la danza puede ser aliada de la medicina y ayudar en la recuperación de personas que sufren enfermedades como la obesidad o la alta presión. El baile ayuda a potenciar la salud física y además a relajar las tensiones. Quizá sea por esto que en Chile han proliferado un número incontable de escuelas de danza. Ritmos africanos, árabes, españoles y caribeños llegaron para quedarse. Distintos movimientos para todos los gustos que se impregnan a la piel y te hacen temblar el cuerpo. Entre estas escuelas se encuentra la Academia de Artes en Brujo Flamenco, creada en 1998 por Pedro Fernández. Cuando vieron que la sociedad chilena tenía un gran interés por el baile, decidieron expandir el espectro de cursos que imparten. Ahora, otros bailes como el árabe o la danza contemporánea tienen un espacio en el Embrujo. Según Lisa Fernández, profesora de flamenco de la Academia Embrujo, la importancia del baile en los chilenos está principalmente asociada a eliminar el estrés y botar las tensiones. Tienen un cuento de estrés primero, el estrés y luego ya se empiezan a enamorar por el hecho de que el flamenco te representa mucha emoción. Si estás enojado, se representa inmediatamente y lo bota hasta coñando. Si estás triste también, mucha gente llora en las clases. Realmente es por eso, porque les gusta sentir. Por otro lado, llegados desde otros parajes, la salsa y el merengue son algunos de los ritmos extranjeros más comunes en nuestro país. Desde hace años se oyen en los eventos y no hay quien alguna vez no haya osado mover sus caderas al ritmo de un merengue de Juan Luis Guerra, un son de Buenavista Social Club o una salsa de Willy Colón. La música caribeña es de la que llega con fuerza a nuestras venas. Existen en Chile un amplio espectro de salsotecas, donde la gente forma clubs y realiza eventos en torno a este baile. Es la salsa, a su vez, uno de los ritmos predilectos en talleres escolares y universitarios. Damaris Torres, estudiante de periodismo, incluso sacrificaba sus carretes, porque sus tardes de viernes las dedicaba nada más y nada menos que tomar clases de salsa. Yo iba a un taller de salsa, se junta toda la gente pagando una mínima cuota de 5.000 pesos al semestre. Yo iba con un amigo que no le pegaba mucho a la salsa, pero a pesar de todo era lo entretenido de ir a pasarlo bien, a bailar, a distraerse, lo que nos motivaba a ir todos los viernes, sagradamente. Aunque aquí hubiera carrete o lo que pasara en el momento, nosotros preferíamos ir a bailar salsa. Paralelamente, los ritmos como el afro o la danza árabe se han instalado con potencia en nuestro país. La sensualidad de sus movimientos ha seducido lentamente a nuestra sociedad. Con ellos, la vergüenza desaparece y el mito de los chilenos cartuchos también. Para Flor Espinosa, profesora de árabe de la Academia Palo Seco, además de desestresarse, muchas mujeres van a aprender esta danza para desarrollar su sensualidad. Vienen a sacar así como la sensualidad que tienen las mujeres dentro de ellas. Algunas personas los toman como algo físico y otras lo toman más para relajarse, para salir de la casa o de la universidad o eliminar las tensiones, pero lo toman por las dos cosas. Parte de esta historia es mostrar al bailarín chileno que llevamos dentro, porque no solo se trata de estar llenos de academias de baile, sino que hoy también hay una cultura de salir a bailar, de demostrar en la pista nuestros movimientos. Se trata de romper este estigma de cartuchos, de algo que en realidad nunca fuimos. Para Pablo Dintrans, periodista del programa radial Estación Aeropuerto, el concepto de fomes que hemos asumido los chilenos no corresponde a lo que por naturaleza realmente somos, sino a lo que se quiere que seamos. Esa etiqueta ha sido en gran parte diseñada por los medios de comunicación y también los sellos discográficos, que nos tratan de posicionar que nosotros somos un país europeo en América Latina, en el fondo, que nos tocó nacer acá, deberíamos haber nacido en Europa. Lo que se pretende difundir acá es según los rankings de Estados Unidos, según el ranking de España, y no según nuestras tradiciones propiamente chilenas y también propiamente latinoamericanas. Yo creo que no somos fome y que no somos cartuchos, es lo que le conviene al sistema. Nuestra sociedad se ha sacado de encima las repercusiones de ese tímido trasnoche bajo el toque de queda. Ahora sale, se toma las calles, los espacios, las academias y la televisión. Y no solo los fines de semana, sino también de lunes a viernes, a toda hora y en todo lugar. Con sonidos de distintas influencias, nuevos o antiguos, los chilenos bailamos y nos gusta. Rompemos el estrés, mejoramos la salud, socializamos y lo pasamos bien. Con mucho ritmo o sin tanto de él, vale la pena dejarlo todo a cambio de unos minutitos moviendo el esqueleto. Muchas gracias, Nati, por tu reportaje. Ahora todos sabemos de los bailes extranjeros que se están bailando en Chile. Como siempre, Chilensis, integrando conocimiento a esas mentes ansiosas de escuchar música bailable. Y con esto ya no aguanto las ganas de bailar, así que nos vamos con la última sección. Maestro, por favor. Yo opino, ajá. Yo opino, uh-huh. Yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Para. ¿Y usted, de qué opina? Vaya, Andy. Para hablar de cómo bailamos los chilenos tenemos a Pablo Cabrera. Él fue discípulo de José Luis Tejo, ha estado entre los primeros lugares en varios congresos de salsa nacional e internacional y además es integrante del grupo salsero Los Guayaberos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, súper bien acá, muy contento de estar acá. Qué bien, bienvenido a Chilensis. Gracias. Cuéntame, ¿según tú bailan los chilenos? Yo, con mi experiencia, hace poco tiempo que yo he visto que hay un cambio en los chilenos. Yo he visto que principalmente hace, no sé, unos 5 años, yo vengo bailando hace como unos 7, 8 años, hace unos 5 años que la gente está cambiando. Antes yo notaba, por ejemplo, que en los colegios había muy poca preparación de los niños en cuanto a educación física, cosas así. Entonces la gente que no, yo hago clases en universidades. Entonces, la gente que venía entrando a la universidad era gente que era muy mala en coordinación. Y además, creo que hay un concepto que los chilenos no tienen, que es el concepto de carnaval, de salir a celebrar a las calles. Los chilenos tienen un poco atrofiado eso con respecto a los otros países de Latinoamérica. De todas maneras, igual ahora se están haciendo carnavales en Valparaíso, ya la gente igual se está atreviendo a salir a la calle. Claro. Sí, claro, que eso por eso te digo que es un cambio que lo vengo viendo hace, yo personalmente, o sea, no soy experto en el tema social, pero lo vengo viendo en las clases hace muy poco tiempo, o sea, 5 años, 6 años que yo vengo viendo bien fuerte que viene entrando eso. ¿Por qué será? ¿Por qué crees tú que nos estamos atreviendo a bailar ahora? Yo creo que los ritmos tropicales son inherentes a nuestro código genético, casi como chileno. Tenemos el contexto, los cubanos vienen mucho acá y la rompen. Nosotros, los ritmos cubanos, los ritmos colombianos, llegan muy fuerte acá. Entonces, creo que es inevitable que nosotros nos dirijamos hacia allá. Entonces, por ejemplo, creo que hace muy poco tiempo que viene entrando eso. Antes nosotros no teníamos el input que, por ejemplo, el anglosajón. Antes toda la música era toda anglosajona y toda gringa. Claro, porque es raro eso que se estén adoptando los sonidos latinos en nuestro país, a pesar de que la música anglo es más masiva. Claro. Entonces, hay una cosa rara. ¿Será que se nos está pegando lo latino, como introducíamos el programa? ¿Se nos está contagiando esa gracia que tenemos todos los sudamericanos? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, eso es una yo creo que una cosa del sistema que te bombardea con la música anglosajona. Por eso todos se sorprenden con el fenómeno, creo yo, de Marc Anthony, que él iba a hacer un concierto muy pequeño y terminó rompiéndola en Viña del Mar con 3 conciertos, hizo 2 más acá de nuevo. Entonces es un fenómeno que no se, que está dentro de los chilenos, pero no se ve, se oculta. Ok, ¿y por qué crees tú que se nos tilda todavía de cartucho y fome si estamos bailando? Es que somos dentro del contexto latinoamericano, creo que somos una sociedad muy conservadora. Somos dentro, comparado a Argentina, con los brasileños, los mismos peruanos, que somos una sociedad muy conservadora. Lo hemos heredado inevitablemente de una dictadura de 17 años. Es inevitable que nosotros heredemos. Nuestros papás, por ejemplo, yo los noto en ellos que son muy fome y son muy conservadores a la hora del concepto de carnaval que yo te explicaba. Es una cosa como de salir a la calle, de comunidad, de pasarlo bien en comunidad. Eso no se tiene mucho. Que no tenía la oportunidad, claro. Que no tiene la oportunidad, claro. Pero inevitablemente creo que eso, como eso está en nuestro código genético, eso va a salir inevitablemente. Y está saliendo, eso es lo bueno. ¿Y por qué hablabas de los estudiantes universitarios? ¿Por qué crees tú que se ha incluido el baile semiprofesional dentro de sus actividades diarias? Es que los bailes técnicos como la salsa tienen la gracia y tienen una gran acogida en los universitarios, creo yo, porque los universitarios tienen una disciplina mínima para enfrentar el baile, ¿ya? Por ejemplo, si tú, yo he hecho clases también en no sé, pues, centros sociales, en centros culturales, y ellos no tienen la disciplina, la constancia para enfrentar el baile, y eso, cualquier baile requiere un mínimo de disciplina. Y los universitarios acogen súper bien esa disciplina, lo enfrentan y en pocas clases ya están aprendiendo, ya se manejan bien. Entonces, para ellos es más fácil, además que son más jóvenes, ¿no? Claro, llegan a formar grupos también y compiten, como tenemos la universidad acá, que al lado de la Chile. Claro. Y en la misma Chile, la Universidad de Chile, también ha habido grupos que participan. ¿Cómo es esto de los concursos, de los congresos de salsa? Cuéntame un poco. Eso, aquí la salsa, y bueno, como todos los temas, ¿no? Hay un personaje, que es Alejandro Salazar, que tomó y tuvo el olfato para hacer proyectos con los universitarios en la salsa. Entonces, y eso tuvo gran acogida. Él empezó haciendo clases y después hizo el congreso en la UTEM y le ha ido espectacular. Ahora, por ejemplo, el congreso que viene ahora en agosto tiene 12 ruedas de casino, o sea, son 12 universidades de todo el país que vienen a representar, y hay talleres. Básicamente, la salsa universitaria es lo que aúna a todos los salseros como del país. Sí, la salsa grande, que es movimiento, ¿no? Y cuéntanos un poquito de qué se trata la salsa casino para nuestro radioescucha que puede no saberlo. Sí, la salsa casino es un estilo de salsa que se usa para bailar en comunidad, para bailar en grupos, ¿ya? Entonces se compone de un líder que es la persona que va dictando los pasos a la pareja, a todas las parejas, y todas las parejas van ejecutando el paso que el líder indica. Y eso, y con la gracia de que las parejas se van cambiando, uno va bailando con distintas personas, entonces uno va sintiendo distintas formas de bailar con las otras personas, y para mí es una forma muy pedagógica de enseñar la salsa, y muy muy muy entretenida, y todos lo pasan bien. Y Eso no es claro lo que se muestra en televisión. En televisión vemos en los estelares de baile otra cosa. ¿Qué tipo de baila, de salsa se baila ahí? En los estelares básicamente se baila el ballroom, ¿ya? Que son los bailarines, son baile de salón, que se dice, ¿ya? Que es mucho más técnico de lo que se espera en la comunidad. ¿Ya? Es un baile más de elasticidad, de movimiento, no es un baile carnavalesco, como diría yo. Ya como si lo son la salsa, como si lo son el mambo, la rumba, el tango, incluso es más carnavalesco, en mi concepto, que el ballroom, ¿no? ¿Y aparte de eso, supongo, cuáles son los bailes que más se adoptan acá en Chile, que sean extranjeros? Yo creo que los bailes salseros, llámese el chacha, la rumba, el mambo, el son y la salsa estilo cubano, que son los y la bachata, ¿sí? Esos como ritmos tropicales están entrando súper fuerte. Y el tango también en la juventud está entrando súper fuerte. El tango es un movimiento que yo creo que en un par de tiempos, unos años más, va a ser muy muy fuerte en la universidad y va a haber congreso. Es un baile que va entrando fuerte. También está el afro y el flamenco, que también son uno de los talleres que se imparten en varias academias. Claro, sí, sí. Que también son latinoamericanos y bueno, estamos más cerca de ello, ¿no? De practicarlo. Sí, el afro también. Y dime tú, ¿qué crees? ¿Bailan más los hombres o las mujeres? Como por gusto, todos quieren bailar. O sea, si tú le preguntas a todas las personas, todos quieren bailar salsa y a todos les gustaría. O sea, en ganas no se queda. En ganas todo. O sea, sí. Ahora, ¿quiénes se atreven más? Lejos las mujeres. Las mujeres tienen mucha más capacidad, mucho más como menos miedo a enfrentar el baile que los hombres. Los hombres lo enfrentan ya que bailan las mujeres, que un poco tienen que bailar, un poco, no queda otra. Claro, para la polola que tiene, claro, que acompañarla, claro, porque si no. Obligado, no. O si van a bailar, se van a quedar tomando todo el rato y no van a poder bailar. Entonces, claro, es un tema por ahí va. Claro, o sea, tus clases se te llenan de puras mujeres, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero, ¿y bailan entre ellas? ¿Luego? Es que la forma de pedagogía que tengo yo me permite que no pase eso. ¿Qué no pase eso? Por como el casino, como yo enseño salsa casino y eso en grupo, entonces ella está en un ratito sola, pero un ratito, o sea, 10 segundos y después se cambian de pareja, no es tan problemático. Ya, y cuéntanos un poquito dónde estás trabajando para que la gente que quiera tomar tus clases pueda asistir. yo hago clases en la Andrés Bello. Ok. Y también hago clases así universitarias aquí en la Universidad de Chile. Ok, bueno, te agradecemos tu presencia y le agradecemos también a todo nuestro radioescucha que nos han acompañado por este programa lleno de baile, lleno de sensaciones. Yo opino, ajá. Yo opino, uh-huh. Yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Para. ¿Y usted de qué opina? ¿Y usted quiere bailar? Pues baile con Callejero de Juana Fe. Se lo puede encontrar fácilmente por 300 pesos cada uno. Hoy, por ser una promoción y por encargo de importadora internacional, se lo lleva a los cuatro en 500 pesos. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. A continuación vamos con la sección que todos están esperando. Redoble de tambores, maestro. Se viene... ¡Concurso! El regalón de Chilensis. Así es, porque tenemos nuestro viejito pascuero que va a regalar esta semana una película muy interesante de baile, por supuesto, llamada París. Es una película francesa, así que para todo el que quiera ganársela, solo debe visitar nuestro Facebook y poner en el muro qué temas le gustaría que nosotros tratáramos en un próximo programa. No en el próximo, pero sí en otro posterior. Así que ya lo saben, solo ponga su comentario con el programa, el tema que usted quisiera que nosotros tratáramos y van a poder ganarse París. El comentario más creativo va a ser el elegido. Así que concurse usted, querido Radio Escucha. No se quede atrás. Esto ha sido el nuevo programa de la radio Juan Gómez Millas, Chilensis, donde hemos tratado de responder a la pregunta ¿bailamos los chilenos? Y sí, hemos deducido que sí bailamos y debemos seguir haciéndolo. Así que los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de este espectacular y entusiasta programa Chilensis. Esto fue Chilensis, una inyección de lo que somos. Recuerda sintonizarnos para una nueva dosis de Chilensis.